estarás en mí, me recordarás. Cada momento no será el mejor, no me olvidarás. En cada beso, en cada abrazo, te dirás que es un fracaso. No podrás negar que sientes que aún me amas. Él te tocará donde se encuentra tu parte mejor. Debilidad, no sentirás igual, no te va a alcanzar, no serás feliz. Te darás cuenta que no puedes vivir sin mí. No te va a alcanzar, no serás feliz. Querrás conmigo otra noche compartir, tú me extrañarás.